Hola, buenos días, mis alumnos de cuarto año. Estamos ya en el tercer momento pedagógico, clase 1 de castellano de cuarto año y objetivo número 1 que habla sobre la literatura contemporánea. Ojo con esto. En cuanto a cuarto y a quinto, hay temas, ¿verdad?, que son, que van a estar iguales. Sí, va a haber literatura contemporánea de cuarto año y va a haber literatura contemporánea en quinto año. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque aquí vamos a hacer como el inicio y en quinto año vamos a hacer la parte más compleja. Acuérdense que hasta ahora hemos trabajado con una bivalente que se llama panorama histórico y panorama literario. ¿En qué se basa este panorama histórico de la literatura contemporánea? Ya esto de literatura, de la parte contemporánea, perdón, no es otra cosa de que ya el hombre está dejando de pensar, vamos a decir, en él como un centro, el centro de todo, dejando de hablar de Dios, que si cree o no cree, dejando de colocar y manipular los valores de la sociedad. No, ya que el hombre se enfrenta a otras situaciones un poco más específicas y complejas. ¿Qué se desarrolla en el panorama histórico? La Guerra Fría. Ustedes tienen que ser jóvenes que tienen que estar empapados de todos estos temas, mis hijos, porque esto es cultura general y temas que se han vivido, gentes que han vivido esta problemática. ¿Qué se basó esta Guerra Fría? Esta era una guerra que aparentemente no había, pero que sin embargo en los mundos, vamos a decir, en los túneles oscuros de nuestra sociedad y de las potencias, llámese Unión Soviética en ese momento y Estados Unidos, existía. Hubo la caída del muro de Berlín. ¿Qué fue el muro de Berlín? ¿Por qué existió el muro de Berlín? Investiguen eso y sabrán. Y todo esto trae también como consecuencia la disolución de la Unión Soviética, que era, vamos a decir, un escudo del comunismo. Tras de todos estos acontecimientos, llega lo que llamamos la globalización. ¿Qué fue la globalización? ¿En qué se caracterizó? Por la interdependencia de las naciones, la proliferación de grandes multinacionales y el desarrollo de los medios de comunicación y el surgimiento del Internet, de lo que llamamos Internet y de lo que trabajamos hoy por hoy. Entonces, estos son aspectos importantes para nosotros, porque fíjense bien, esa globalización, el surgimiento del Internet, ustedes ven que uno no se mueve. Ya hasta la comunicación entre las familias se ha perdido por el Internet. Todo, todo. Usted quiere comprar algo, usted quiere vender algo, usted quiere saber de algo y la gente enseguida, voy para Google, hago esto, me meto aquí en esta página, hago no sé qué, sí, todo. Parece que su mundo, su sociedad es esto. Entonces, esto a lo mejor va a ser una de nuestras características en el futuro negativas para el desarrollo de nuestra sociedad. Vamos con el panorama literario. En el panorama literario tenemos que se generó, si se hizo más fuerte el género de la novela. Y hubo una cantidad de artistas que empezaron a sacar sus obras, ¿verdad? Todas con manifestaciones existenciales acerca de cómo vive y cómo piensa el hombre. ¿Qué técnicas había en estas nuevas técnicas que había en la narrativa? Estaba respecto al punto de vista narrativo. Desapareció el narrador omnisciente y surge un nuevo tipo de narrador, donde los personajes se presentan tal cual son ellos. Es decir, cuando usted lee, tiene la oportunidad de leer Cien años de soledad, por decirle una novela muy conocida, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que el personaje, Aurelia, los Buendía, que era la familia de la que se hablaba allí, ninguno tiene de que es una belleza, de que son esto, de que es el más valiente. No, son personas casi normales, comunes y corrientes como nosotros. Y si nosotros hablamos del túnel de Ernesto Sábato, una novela súper contemporánea, se van a dar cuenta que Juan Pablo Castel, que es el protagonista, incluso el protagonista está narrando toda su historia desde la cárcel, porque él es el asesino, como cuando se inicia la novela, de María Iribarne. Entonces, la historia narra personas como nosotros. Si no hay ningún estilo superdotado, súper de héroe, súper especial para ese personaje. Hay otro, respecto a los personajes en los relatos, ya no va a existir el héroe, como ya yo dije, van a ser personas, vamos a decir, con nombres comunes y un hombre común en nuestra sociedad. Respecto al tiempo y el espacio, hay un quiebre del tiempo cronológico. Ustedes lo habrán visto ya si han leído alguna obra donde empiezan en presente y terminan en pasado, o están narrando el pasado y terminan en presente, es decir, las variantes se las da el escritor. Ahora bien, hubo algo que se llamó el boom latinoamericano, que fue un estallido de un grupo de escritores, ¿verdad? Entre ellos Vargas Llosa de Perú, Gabriel García Márquez de Colombia, para nombrarle algunos, Julio Cortázar de Argentina, José Lezama de Cuba, Carlos Fuentes de México y Ernesto Sábato de Argentina. En fin, un grupito de escritores, o un gran grupo de escritores, que empezaron a lanzar, a bombardear, por decirlo de manera, vamos a decir, analógica, la sociedad latinoamericana, pero cómo la transfiguraba. Había una transfiguración de lo que era la sociedad con aspectos, vamos a decir, un poco que no eran tan realistas. ¿Qué características presentan? Concentración en lo humano, en lo urbano. Urbanos son las ciudades. Exploración de las áreas humanas más universales. Se abandona el tema regional y se trata, vamos a decir, incumbe a la persona, pero dentro de ella misma. Renovación del lenguaje literario, ya hablan, vamos a decir, como hablamos normalmente, esa entre muchas otras. Otra cosa que tiene, vamos a decir, las últimas tendencias que tiene esta literatura contemporánea son dos, que son la modernidad, que se conoce con este nombre, ¿verdad?, a las personas que manifiestan una gran confianza en las siguientes utopías, que son utopías, deseos de uno, a ver si se logran. Por lo general, las utopías nunca se logran, pero siempre están dentro de los seres humanos que la mantienen. ¿Qué utopía tenían las personas de la modernidad? La utopía de la tecnología. Tenían confianza en el progreso tecnológico para mejorar la vida de los seres humanos. Una utopía social donde hubiese una construcción de un mundo más justo. Una utopía de las ciencias humanas, la voluntad del desarrollo de la economía y la antropología. La antropología es el estudio del hombre para lograr un mundo mejor. Y la posmodernidad es lo al contrario de la modernidad en este caso. Ellos plantean las crisis de estas utopías, es decir, ellos saben que eso no se va a dar. Entonces le hacen el contra a estas utopías. Por ejemplo, la utopía social la derrumban con el fin de la bipolaridad entre el capitalismo y el socialismo. La utopía de las ciencias humanas la tumban con la crisis de los intelectuales, que dejan de ser considerados líderes sociales. Y así, sucesivamente. Entonces viene una literatura posmodernista. ¿Qué es el modernismo? Sintetizar las expresiones diversas vamos a decir, de rasgo de ficcionalidad, de eclecticismo, de parodia de lo consagrado, de la alienación, pero que esto no es sino simplemente para que usted tenga un breve conocimiento porque no es su interés, si su interés llega hasta la posmodernidad. Ahora, ¿cuál va a ser su evaluación? Hacer un análisis de la gallina degollada, destacando que el aspecto emocional. Fíjense bien que yo quiero. No quiero que lean internet, no creo que lean sobre Horacio Quiroga, simplemente se dedique a leer el cuento de la gallina degollada, a leerlo. Y cuando usted lo lea, usted va a hacer ese aspecto, va a desarrollar ese aspecto emocional por sí solo. No necesita de internet ni de saber quién fue Horacio Quiroga ni por qué pasaron las cosas que pasaron. Simplemente usted va a dar una idea, usted va a redactar lo que usted considera que ocurrió allí y por qué ocurrió. Porque ocurre una cosa, aunque yo dije que no lo iba a decir más, con cuarto y quinto año especialmente, que ustedes repiten mucho lo mismo, mis hijos, yo me doy cuenta que lo repiten porque cuando leo un tema, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer, lo que pasa es que ustedes se imaginan que nosotros no leemos los textos y sí se leen. Y entonces uno se da cuenta inmediatamente de que ustedes se están copiando de internet, de un libro, del vecino, del de tareas dirigidas o del que sea, pero no están haciendo reales con ustedes. Y mi pregunta es, si usted se lee la obra, ¿por qué no está en capacidad de responder sobre la obra? La gallina degollada es muy breve, es un cuentico breve. Usted la lee y sus emociones empiezan desde un principio. Sus estados emocionales arrancan desde yo creo que desde la primera letra del primer párrafo. Entonces, ojalá hagan caso de esta recomendación y no se estén copiando y respondiendo cosas que yo no he preguntado. Me disculpan el regañito y bueno, que tengan buenos días y la pasen bien.